Continuamos con las pruebas de sonido para ver cómo funciona Audacity y nada mejor que hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues me parece una experiencia muy bonita la que estamos emprendiendo ahora.